vecinos, vecinas, amigas. Estaba lloviendo, está lloviendo. En la mañana más que ahora, sí, ¿eh? Pero llovió al compañero del día y comiente con todos los que salieron más temprano, se mojaron. No, y viene tormenta eléctrica, así que... Pero eso es siempre. Será para la noche, creo yo. No, durante el día. No, pero yo voy a tener que salir igual nomás. Ya, así que me vendré con tormenta eléctrica mirando los cielos vecinos y cuidando que no me caiga un rayo, que no me parta un rayo. Y que te parta un trombi con los... ¡Claro! Y tengo las dos posibilidades. Bueno, es el tiempo que sí. Lo vamos a hacer. Sí, es así. Hoy día martes 14 de julio 19 es San Eliseo. Así que un saludo a los Eliseos. Invitado en los Eliseos. Sí, es verdad. Nosotros teníamos un invitado, pero no sé por qué le dicen que la lluvia los diluyó. Bueno, todavía hay tiempo. Sí, todavía hay tiempo. Carmencita, me toca. Buenos días, mis vecinos. Acá estamos de nuevo con la lista. Con lluvia, estamos acá. Pero bueno. Como se dice, aquí le hace casi se nos echa la nieve, vecino, como se dice vulgarmente. Ya, pero eso es casi, casi no. No, sí, casi, porque si hubiese seguido la lluvia como cuando tú me llamaste, Carmen, ay, yo no hubiese hecho nada. Tenía la esperanza de que pasara un poquito, claro, porque uno llega todo a Cataluña. Entonces, pues toda la mañana para nosotros vamos a. Sería eso nos perjudica. Es claro, ya no estamos. Ya no tenemos la edad como para darnos un gusto caminando bajo la lluvia. Pero sabe que, pasando a ese tema, no solamente que influye ahora la edad por todo lo que está pasando, porque la edad no influye para la gente que se está... es un consuelo que tenemos nosotros. Estamos un poco súper mal con la gripe. Sí. Contagio grande sobre los niños y más los adultos, que en algunas regiones ya adelantaron los adultos jóvenes adelantaron las vacaciones de invierno. ¿En serio? En algunas regiones, yo creo que para acá igual, porque está muy muy complicado. Ya. Súper. Sí, yo adelantar, o sea, subieron los contagios, también un poco preocupante de las personas que están falleciendo diariamente. Ya. Bueno, vecino, me pasé por otro lado, buenos días a todos. Aquí estamos unos con la mitad, con lluvia. Y un saludo grande a todos los que nos están escuchando, los que están celebrando algo en especial. Y aquí estamos también darle algunas informaciones de lo que está pasando en nuestras regiones y las regiones completas. Así que, vecino, esta es la radio comunitaria de todos nuestros pobladores y las personas que nos escuchan. Te escapo completamente de eso, Carmencita. ¿Por qué? Porque de todos los pobladores tenemos como tres. Ya anotados como socios. Pero todavía estamos anotando para hacerse socio de la radio vecina, por si acaso. ¿Tienen que todavía? Tienen que inscribirse porque después se les cortará la patentura. Ya, estamos a repartir dulce. ¿Puede haber alguna sorpresa por ahí? Nada, nada imposible. Bueno. Ahora vamos con el tecito. Sí, ya. A una pausa musical, estamos medio flojos. Ahora ya decimos que el día. Así que vamos a una pausa musical y volvemos. Hey! Estación CFM en el 107.3. Thank you. con la estrella, les vamos a comentar que los virus invernales están presionando las UCI de niños. Evalúan anticipar vacaciones por alza de hospitalización. Bueno, Carmencita ya vio hace una cosa al pasar, como le digo yo, una pincelada, y yo termino de pintar, vecino. Entonces, continuó. Casi sin cupos para recibir a nuevos pacientes amaneció ayer la UCI del Hospital Infantil Calvo Maquena de Providencia, uno de los recintos hospitalarios que ha constatado lo tensionada que está la red de camas críticas para atención pediátrica en el país. O sea, estamos por allá, por aquí estamos más o menos casi parecidos, digo yo. A raíz de la escasez de plazas, la alcaldesa Evelyn Matthei dijo que estaban evaluando adelantar las vacaciones de invierno en las escuelas de la comuna para evitar colapso en la red asistencial. Hasta la semana pasada, a nivel nacional, en las UCI pediátricas, o sea, aquí estamos hablando ahora a nivel nacional, en las UCI pediátricas quedaban menos de 70 camas disponibles, según reportó el Ministerio de Salud al dar cuenta del estrés al que estaban siendo sometidas las unidades. Ayer, el subsecretario de redes asistenciales, Fernando Araos, indicó que el virus sincicial es predominante entre los menores, por sobre la influenza y el COVID. La autoridad anunció una inyección de recursos para potenciar la atención domiciliaria y extender horarios de urgencias, entre otras medidas. Además, llamó a ejercer acciones preventivas como ventilar hogares y escuelas y fomentar la vacunación infantil. Sí, yo creo que es súper importante ventilar su casa, ¿no? Sobre todo cuando va más gente, que anda hay más personas, claro, hay que ventilar a todos. Ellos no están saliendo afuera. Así que una recomendación, vecino, hay que ventilar las casas. Es cierto que está estallado, la lluvia, qué sé yo, pero de alguna manera tengo que arreglarlo para que haya un cambio de aire. La escasez de UCI se da en medio de una ola de contagios por COVID que ayer reportó 8.108 casos nuevos entre todas las edades. Y se da en día en que el Colegio Médico y los exministros Enrique Páez y Carmen Mañaliz criticaron al MinSal por autorizar que no vacunados ingrese a espacios cerrados presentando un PCR negativo del día. Sí, no, yo creo que aquí la cuestión ley pareja madura. O sea, desgraciadamente, aquí no tenemos otra alternativa. No, claro. Yo sé, yo entiendo tu posición, Carmencita, que tú dices que claro, que también mueren. Bueno, pero el costo-beneficio es cuando uno hace una compra también. Uno también, o hace cualquier cosa, uno tiene que ver el costo y el beneficio. Siempre uno paga un costo por algo, sobre todo cuando se trata de estas cosas. Pero si el beneficio es más alto, no sé qué, lo único que han ganado plata. Bueno, pero las funerarias. Bueno, pero ¿qué le vamos a hacer también? Ah, sí, yo te digo. Claro, sí, pero sí. Yo creo, no sé, yo en un principio también me. Pensando, fíjate que yo creo que yo nunca tenía ni duda en un principio, me daba miedo en un principio, pero ahora vacuna, yo estoy en primera fila. Total, digo yo, me pego tres padres nuestros, de la María vecina, un paracetamol y medio litro de agua y me voy a dar. Hasta aquí, gracias a Dios, también. Mi marido igual. Entonces, yo creo que los organismos no son iguales, claro. Anita, porque hay mucha gente que ha tenido problemas, consecuencias. Sí, está así que eso está más claro. No, sí, está claro, si eso nadie. Y aparte que aquí está más que claro que tú te pones la vacuna y te hacen responsable a ti. No vaya al Cefam. Aquí va a ir, tómese un paracetamol. Bueno, entonces, por último, hay gente humilde que no tiene para comprar un paracetamol, regalen un cóctel de paracetamol. Pero si no tienen, Carmen. Sí, mira, si yo soy una convencida que la responsabilidad es personal. Ya, pues, si yo sé que está lloviendo fuerte y yo vengo a la radio, me voy. mojar, voy a estar 2 horas acá. Entonces, si yo veo, si yo, mira, si la lluvia hubiese sido como estábamos una hora antes que nos viniéramos, yo no vengo. Ya, porque uno tiene que ser responsable con su, si nadie te cuida. Está bien, si yo te, no te discuto eso. Pero a lo que yo voy, que hacen responsable a la gente y la gente, por eso mucha gente, Anita, independiente de lo que ellos piensen, lo que sean, no quieren vacunarse. Porque hay gente que han tenido familiares que han fallecido igual, a eso voy yo. Insisto, lamentablemente no. Costo beneficio. Está bien, pero hay gente que, la gente que ha tenido eso, ha pasado por eso, hay gente sí, que, sí, hay, que tener, hay que estar en el cuerpo, o sea, en el, como se dice, el pellejo de cada persona cuando no, le pasa una cosa. En eso estamos. Entonces, la gente dice, bueno, ¿qué me voy a vacunar si mi mamá falleció igual? Entonces nos protegemos después, pujita. Pero nadie se está. Están diciendo, mamita, ahora mismo los mismos niños, imagínate, el colegio está en la embarrada. Sí, bueno, ahí tendría que echar a adelantar las vacaciones, mamá. O sea, ya tendríamos que haber empezado vacaciones. Sí, es que yo soy niña, Juan Carlos. Yo también quiero vacaciones. Oiga, es que capaz que, bueno, nosotros aquí tomamos vacaciones el próximo mes de sino. Porque son vacaciones, claro. Y nosotros partimos también, pero nos merecemos una vacación. Capaz que en esos días no llueva ni una cuestión tampoco. Da la coincidencia, siempre ha pasado que cuando los niños están en la casa no llueven, dentro de la clase no. Sí, ese es el problema. Así es que, no sé si lo veo. Las decisiones son personales. ¿Sí? Sí, uno tiene que. Mire, para todos lo que nosotros hacemos, tenemos que. Tenemos responsabilidad. Porque es verdad, yo vengo acá, yo me voy. Si yo tomé esto, es porque voy a ser responsable y lo voy a hacer. Vale, alguna vez yo fallo, ayer tuve el médico todo el día, después ya tuve un electro en la tarde y así. Pero yo creo que no podemos endosar la responsabilidad a las otras personas, a las instituciones. Si nosotros también tenemos que mirar por nuestro. Planeta, mira, no voy a ir más lejos. Tú dices, todo es una responsabilidad. Y dime tú, todos esos carabineros que han fallecido, que lo han matado, ¿qué responsabilidad? Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando del resfriado, del virus, del COVID, o estamos hablando eso, de carabineros? Pero por eso te estoy ¿de diciendo. ¿De qué estamos? Pero, por eso te digo. Pero ponen el tema en la mesa completa. Porque si estamos, yo sé que en la mesa pobre se habla de todo, pero tengamos coherencia. No, está bien, pero tú me dices, cada uno se tiene que ser responsable y las cosas que les pasa a las personas, uno a veces quiere evitarlo y no se pueden evitar. Bueno, no, yo, pues si eso está expuesto en la vida, hay cosas que no podemos evitar también, si no todo está en nuestras manos. Bueno, usted sabe, mire, primero hablamos del incisional, después hablamos un poco del COVID, ahora Carmencita partió a hablar de carabinero. Pero a lo que ¿dónde vamos ahora? Vamos a la pausa musical a mejor. Thank you. Musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Thank you. Declara primera preemergencia ambiental para el Gran Concepción. ¿Hasta cuándo durará la medida? Entre este sábado y domingo, en los hogares del Gran Concepción, no se podrá utilizar material para calefaccionar que genere humo visible. Debido a la primera determinación de este 2022 de declarar preemergencia ambiental por la cantidad de material particulado en el aire de la intercomuna. Oye, sí, uno en las tardes le pasa humo. Sí, no. Parece que eso es vecino, pero el humo se carga la ropa. Y lo otro es que, o sea, sí, tiene más carbón, sino lo que tú dices. Sí, para que no. Y lo otro... Y lo otro, Anita, que uno abre la ventana y... porque la gente, yo también entiendo que tienen que calentar, sí, y todo, si está tan helada, bueno, pero el problema es que la leña está húmeda y por eso ella es húmeda, porque la leña seca no está, pero lamentablemente por una está dando. Dice, la Seremi del Medio Ambiente de la región del Biobío decretó la primera preemergencia ambiental del año en el Gran Concepción, a raíz del material particulado por sobre los límites establecidos. La medida durará entre sábado y domingo, por lo que quedó prohibido el uso de calefacción a leña que genere humo visible. Lo mismo en Los Ángeles, donde ya incluso han estado con emergencia ambiental. Dice, decretan primera preemergencia ambiental en la Gran Concepción. O sea, pero, en la primera de, la primera preemergencia de que están... No, pero sí, la semana pasada hubo uno, me parece que era de las 6 de la tarde hasta la... hasta el otro día que no podían encender esto. Hasta las 6 de la tarde donde la gente llega a su casa y enciende. Sí. No, yo digo, mira, te voy a contar algo. Te voy a contar algo. Así. Yo a veces me pongo a castigar así en el Google, ya. Empiezo a mirar, a mirar, y empiezo a buscar noticias que me puedan servir. Sí. Y esta noticia es de la semana pasada. Sí. Pero salí pillada. Sí. Claro, porque de todas maneras hay que tener cuidado con lo... Sí. Con la leña que tú dices que se compra. Sí, pero es que la gente también está pasando en una parte, un momento crítico, que hay gente que compra en el verano leña, pero para comprar leña eso significa que tienen que disponer lo mínimo, son, depende de las tías que compren, unos 30 hasta 50 mil pesos, lo mínimo, porque las tías están caras igual. Yo creo que no, pero que compren lo mínimo, porque si tú compras, no sé, por 100, 200 estrías, ya es mucho más, a eso me refiero yo, porque la estría está como a 200 y tanto mil cada estría. ¿Sabes tú que en Rancagua allá vendían la estría y salía mucho más caro porque la vendían pesada? Acá te venden por estría y allá las pesaban. Ya las estrías pesaban. Un kilo de leña, ¿cuántas estrías salían? Tres. Creo cuatro. Ya, continuó, vecino. Dice, entre abril y septiembre, el plan de descontaminación para la provincia de Concepción y Los Ángeles establece el monitoreo y la información sobre la calidad del aire. O sea, vamos, hasta septiembre van a estar ellos vigilando cómo se va dando esto. Ya que es en otoño e invierno cuando aumenta el material particulado por efecto del uso de la leña para la calefacción. Este trabajo lo realiza la Seremi del Medio Ambiente y en ese marco, con los niveles registrados, es que se decretó la primera preemergencia para la intercomuna. Lo mismo sucedió para Los Ángeles, lo que obliga a respetar medidas que permiten reducir el material particulado, como lo puntualizó Seremi de la cartera, Oscar Reche. La prohibición del uso de leña que generó humo visible, además de la restricción para las empresas, es fiscalizada por la Seremi de Salud, cuyo titular en el Bío Bío, Eduardo Barros, subrayó en el cumplimiento de esa medida, y así no acentuar el impacto en la salud de las personas, principalmente de los menores. Y en realidad eso, claro, pues uno, está, uno no se da cuenta, pero está inhalando todo ese humo. Sí, pues, eso perjudica más. Sí. Dice, en ese marco es que ya van más de 400 controles, tanto en Concepción como Los Ángeles. Pero el llamado desde la autoridad es más a la colaboración y así evitar las multas, dijo el Seremi de Gobierno Eduardo Vivanco. La Seremi del Medio Ambiente estará realizando mediciones continuas al estado del aire durante este fin de semana, de manera a determinar si la situación se agrava o mejora y se pone fin a la preemergencia. Sí, tiene. Hay que... Yo, en todo caso, no... A ver... Es verdad que el humo perjudica, pero hay gente que también aprovecha de cocinar. Claro, o sea, hay gente que todavía tiene cocina a leña, como se dice, y ellos economizan el gas, porque el gas está demasiado caro. También. Imagínate que el gas, por lo que yo escuché, ya... Y va a llegar a 28 mil pesos el cilindro de gas de 15. Sí. Está complicado, sí. Realmente está complicado. Y con esto frío, porque... Y el gas no es una bonita. Porque resulta que mucha gente que usa el mismo cilindro para bañarse. Claro. Más para cocinar. Entonces, se complica. Sí, se complica, claro. Bueno, lo otro sería comprar nada más que comprar la leña, como dices tú, en el verano, que esté sequita, y mantenerla seca. Pero es que la gente hoy en día, que también la gente como que se, cuando recibió su platita, pudieran darse preocupado de muchas cosas. No ha comprado vehículos, mucha gente. Aquí, ¿quién se beneficiaron? Los grandes empresarios. Porque compraron vehículos como malos de la cabeza. Sí, y ahora estamos con un taco para el lado que vayamos, no llegamos nunca donde vamos. Sí, nos demoramos una hora. Cosas de los planos más grandes, cosas por el estilo. Entonces, tendría que preocuparse, como dice Anita, en comprar la leña, al guardado esa platita, porque estamos en un momento crítico. Oye, vamos aquí a una noticia internacional, pero es alarmante lo que aquí se dice. Dice, China advierte a Estados Unidos que no dudará en iniciar una guerra si Taiwán declara su independencia. China no durará en iniciar una guerra si Taiwán declara su independencia, dijo un vocero del Ministerio de Defensa este viernes, después de una reunión entre el ministro chino de Defensa y su par estadounidense en Singapur. O sea, la cosa puede ponerse grave. Si alguien se atreve a separar a Taiwán de China, el ejército chino no durará en iniciar una guerra cueste lo que cueste, dijo Wu Qian, citando al ministro de Defensa, aquí estamos mal, Wei Fenghui. Durante una reunión con el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin. El ministro también dijo que Pekín aplastará cualquier complot de independencia de la isla y defenderá con determinación la unificación de la patria, según el ministerio chino. Los líderes de ambos países mantuvieron sus primeras conversaciones cara a cara en Singapur, al margen del llamado diálogo de Shangri-La, un foro sobre seguridad. Wei insistió en que Taiwán pertenece a China y que Estados Unidos no debería usar Taiwán para contener a China. Según el ministerio, Austin, de su lado, instó a Pekín a abstenerse de nuevas acciones desestabilizadoras hacia Taiwán, según precisó el Pentágono. En realidad, esto parece grave, pero también Estados Unidos de alguna manera está tratando de invadir Europa. Tenemos el caso de Ucrania. Ucrania es un estado, bueno, es un país que está dentro de lo que está de Rusia. Y ahí Estados Unidos empieza a tratar de meterse para ir poniendo bases. Y así de a poco irse alineando. Porque ya América Latina ya somos todos de allá. De allá para acá, para allá. Entonces, por eso China esta vez no le va a aguantar el salto. Mira, Anita, estamos viendo tantas cosas que nada es imposible de nada. Dice, China considera esta isla de 24 millones de habitantes como una de sus provincias, aunque no controle el territorio. Taiwán, una isla democrática autogobernada, vive bajo la constante amenaza de una invasión por parte de China, Pekín. Considera la isla como su territorio y ha prometido tomarla algún día por la fuerza si es necesario. Entonces, ojalá que esto solo sea una mera noticia nada más, porque ahí sí que ya la cosa se rebasa. Europa entera, vecinos, ya estaría convulsionado. ¿Y por qué? Este es solo el tentáculo del gran Estados Unidos. Entonces, estamos mal así. Así que decimos, bueno, no son muy buenas noticias, eso, ojalá de ustedes que no pase nada. Todo va a depender de Estados Unidos, que nos ande metiendo donde no le corresponde. Ya, y ahora vamos a una pausa musical y volvemos. We'll be right back. montañas de Espacios FM en el 107.3. Esta es Espacios FM. Ferretería Gómez, atendida por sus proveedores, le ofrece un amplio surtido en artículos de construcción, artículos eléctricos para el baño de automóvil, junto al más amplio surtido en herramientas de alta calidad. Ferretería Gómez le espera en la Torre Unil A, teléfono 28 12 395. Le espera de lunes a sábado de 10 a 21 horas y el domingo de 10 a 14 horas. Ferretería Gómez, materiales de construcción, eléctricos y herramientas de calidad. En Espacios FM 107.3, solo top. Todos los días de 19:30 a 21:30 horas, 2 horas de producción del viernes por encima del éxito. Solo quería que su mamá le diera permiso para salir a explorar nuevos lugares y vivir aventuras con su pequeño amigo Pinzas. ¡Vamos, vamos, por allá! Pinzas era un pequeño camarón de tierra que Maitén había rescatado de una camaronada, actividad popular familiar del sector en donde vivían, donde todos van a las zonas más húmedas de Las Vegas para sacar a los camarones desde debajo de la tierra, para luego cocinarlos y compartir comida en familia. Como Pinzas era muy pequeñito, Maitén lo tomó del tarro donde estaba y lo escondió en su bolsillo. Desde entonces son amigos inseparables, porque a pesar de sus diferencias, ambos se entienden muy bien. Un día, Maitén, sin prestar atención a las historias de su madre y aprovechando que se encontraba muy concentrada fabricando platos y ollas para un pedido, decide escaparse de la ciudad con la esperanza de encontrar aventuras mucho más entretenidas que trabajar la greda. Es así que al día siguiente se metió en una de las camionetas que llevaba la básica de greda para ser vendidas en la ciudad de Concepción. sobresaltaron. Miró hacia arriba. Y había un niño, más o menos de su edad, mirándola con una cara de miedo y sorpresa. ¿Quién eres tú? ¿Eres el pájaro niño? ¿Me vas a robar? Te juro que no tengo nada. A mí solo me mandaron a buscar esta olla. ¡Ay! ¡Pinzas! ¡Suéltame, camarón piojento! ¡Pinzas! ¡Pinzas! ¡Ven para acá! ¡Quédate aquí conmigo! ¿Y tú qué acaso no ves que yo soy una niña? ¿Y quién es ese pájaro niño, pájaro niño? ¿Quién eres tú? ¿Dónde estoy? Esto no es la ciudad. Yo debería estar en Concepción. ¡Ey! Tranquila, mira. Me llamo Olivillo. Pero todos me dicen Oli. Ajá, y estamos en Santa Juana. O sea, vamos camino a Santa Juana. Pero veníamos desde Lota, donde me mandaron a buscar esta olla. Pero nadie me avisó que vendría con una niña adentro. Síganme, que no estamos tan lejos de Concepción. Ya les puedo ayudar a llegar. ¡Ay, ya! ¡Qué bueno! ¡Ay, muchas gracias! Pero, oye, ¿qué es eso del niño? ¿Pájaro o pájaro? Pero de tanto reírse, Maiten no vio una piedra que estaba en el camino. Y como iban camino abajo, tropezó y rodó un largo tramo hasta llegar a unos matorrales que frenaron su caída. Olivillo corrió a ayudarla. Y al llegar a su lado la vio llorando, y con una herida en su rodilla y otra en el codo. Por lo que rápidamente sacó de su bolso unas hierbas que siempre llevaba consigo. Se las dio a Maiten y le dijo... Toma, esta hierba es caléndula y esta es matico. Las puedes poner sobre tu herida para que cicatrice y no se infecte. Cuando lleguemos a Santa Juana, podremos pasar a la laguna para refrescarnos y limpiar tu herida. Pero mientras, esto servirá. Ay, muchas gracias, Oli. Ay, no, de verdad no sé de dónde salió esa roca. Menos mal que a Pisa no le pasó nada. Ay, ojalá lleguemos luego a esa laguna, porque me muero de sed. Y estoy segura que piensas igual. Sí, aún queda camino, pero te va a gustar la laguna. Se llama Rayenantú. Y hay una historia muy entretenida también sobre este lugar. ¡Uy, qué divertido! ¡Más historias! Se nota que conoces mucho de acá. Y a todo esto, ¿cómo sabías lo de las hierbas? Sí, sé mucho sobre todos estos lugares y tienen muchas historias que contar. Es por eso que siempre acompaño a mi padre a recorrer. Él es hierbatero y me enseñó todo sobre las plantas y sus propiedades. Así puedo saber si unas sirven para calmar, o para dormir, o para desinfectar, o incluso para comer. Así que nunca me da hambre en el cerro. A veces... hasta hablo con las plantas. Y les pido que me cuenten sus historias también. Maiten quedó fascinada con lo que le contaba Olivillo. Y mientras iban caminando hacia la laguna, le contó que su madre era alfarera y también trabajaba con la naturaleza. Pero no tuvo muchas más cosas que contarle, porque nunca le prestaba atención. Olivillo también estaba impresionado y muy curioso de la greda, así que comenzó a hacer muchas preguntas a Maiten. Oye, ¿y cómo se transforma la tierra en un plato? ¿Y cuántos platos se pueden hacer con una roca? ¿Se pueden hacer autos de greda? ¿Cómo hace para quedar de ese color si la roca es negra? Maiten no sabía cómo responder a esas preguntas. Y en ese momento se sintió muy mal, porque realmente quería saber esas respuestas e inventar historias para jugar con Olivillo. así que se le ocurrió una gran idea. La verdad es que no lo sé, pero tengo una mejor idea. Yo me voy a ir a Florida y voy a aprender todo sobre la greda y después yo te lo enseño. ¡Ya! Me parece muy divertido y podremos hacer autos de greda para recorrer todos los cerros y los ríos y las ciudades. A todo esto, tú no querías ir a la ciudad. ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? Uy, que de tanto que ha pasado ya me había olvidado de eso. Lo han pasado súper bien, siento pinza. Qué bueno que lo han pasado bien. Y miren, ya estamos llegando a la laguna. Al escuchar esto, Maiten alzó su vista y vio una superficie muy grande llena de agua, como nunca había visto antes, más que en el mar o los ríos cercanos a su casa. Pinzas inmediatamente saltó de su bolsillo y corrió hacia la orilla. Ambos corrieron detrás de él. Y al llegar a la laguna, Maiten exclamó: ¡Wow! ¡Este lugar es hermoso! Y a ver... Yo pienso que nada se ha puesto el cascabelán, porque todos ya hemos, pues, o sea, hemos pasado para ver todas las cosas que están pasando. Sí, no solamente... Ya no se puede andar aquí, ni en el día ni en la noche, en una hora. Lo que hay que hacer, y aparte de ser por ese temprano, mejor no salir. Claro, imagínate, nosotros encerrados y ellos haciendo de las suyas. Entonces, realmente es algo que es como, por ejemplo, la gente decía, nosotros todos enrejados, dejamos las ventanas y nuestras contornos de nuestra casa y los demás andan como perros por su casa. Yo no sé qué necesita. Este problema que está llegando a tan, a complicarse tanto, que es difícil ahora de poder echar para atrás todo lo que está pasando, revertir. Sí, porque antes uno andaba tranquilamente, jugaba, no había maldad, no había nada. Pero es antes sea claro, antes, o sea, si se traen niña quizá, sí, pues, pero porque ahora ya sí, varios años que ya están. Sí, pero ya 30 años atrás, 60 años atrás no pasaba esto. Claro. Tú andabas, jugabas, dejabas un juguete y ahí estaba. Y ahora no. Bueno, ahora se te caen los 10 pesos y volaron al tiro. Pasamos también un periodo en que tampoco las cosas se anduvieron calmando, porque vigilaban, acuérdate, teníamos toque de queda, había hasta entonces de ahí, pero después. Eso fue un periodo que nosotros tuvimos. Pero después de eso ya esta cosa empezó, la democracia llegó y junto con la democracia llegó la delincuencia. Bueno, y ahora ni que hablar, porque si no, ahora ya esta cosa ya no. No es como pararla, no es como pararla. Lamentablemente. Entonces, dice, Óscar Muñoz, director de Seguridad Pública del municipio de Talcahuano, indicó que Mall Plaza Trébol, que está inserto en el cuadrante 6 de la comuna, históricamente ha sido uno de los sectores con mayor incidencia de delitos de connotación social. Considerando que el mall responde a la legislación de la seguridad privada, queremos reforzar el llamado a sus propietarios y a sus administraciones para tomar medidas más efectivas respecto a esta materia al interior del centro comercial. En segundo lugar, la autoridad quiso dar un mensaje a la comunidad. Durante la semana concurre mucha gente, especialmente durante las tardes, a realizar compras. Deben tener cuidado con los vehículos, no dejar cosas en los asientos delanteros o traseros y tomar todos los cuidados para evitar robos o delitos violentos como lo sucedió durante la última semana, que dicen relación con camiones con carga que han sido víctimas con armas de fuego en algunos casos. El director de Seguridad Pública hizo referencia al robo de un camión de carga de una multitienda ocurrido durante la primera semana de julio. Fernando Libre, vecino de Perales y visitante recurrente del mundo, señaló que no me ha ocurrido nada afortunadamente. No puedo decir que tengo miedo, pero sí que estoy más pendiente de mi entorno que antes. Si la empresa y las autoridades logran acordar alguna forma que signifique más seguridad, creo que muchos estaremos un poco más tranquilos. Además, el vecino Freddy indicó que imagino también a los locatarios y trabajadores, y creo que deben estar más preocupados por esta situación que el mismo público, ya que ellos están prácticamente todo el día ahí. En mayo, al menos, entraron a robar a dos tiendas. Marisa Vergara, presidenta de la Unión Comunal de la Junta de Vecinos de Talcahuano, indicó por su parte que lo que señala el director de Seguridad Pública es positivo y es algo que tiene que hacer presente. Apoyamos que queda más seguridad en el mundo. Asimismo señaló que si bien yo no soy una mujer que vaya al mundo muy seguido, muchos vecinos me han señalado que cada vez es más inseguro ir. Yo creo que sí, porque ahí, por ejemplo, lo dicho. Sí, claro, ¿no? Y lo otro que ahí va todo el mundo. El mundo de ahí va todo el mundo, o sea, va Talcahuano, de todos los lugares que hay. Sí, sí, sí, sí. Claro, porque es el mundo más grande que hay también. Así que están en todas las tiendas que hay. Es que ahí está justo Caiza. Claro, entonces supermercado también. Hay una pequeña tienda y hay otros locales chiquititos que venden cosas, por ejemplo, mermeladas. En el mall, ya, a donde está el supermercado, el Jumbo, donde están las cajeras, hay locales así que venden cosas de chocolate, cosas así. O sea, ahí hay de todo. Tú vas al mall, ahí te encuentras de todo. No, claro, claro. Pero eso está lleno, parece un hormigal. Yo creo que... ¿Qué supermercados tenemos ahí? En el Santa Isabel parece que está. No, es que empieza la salida, pues me habla de Lisa. Sí, pero yo te digo, el monte de Talcahuano, donde la gente va a donde está el Jumbo, y a la salida de dentro del local grande ese, está Lisi. Y aparte de eso, es como cuando aquí en el, había locales chiquititos que vendían aquí en el... ¿Sabes qué receta? No sé, yo ahí no te voy a decir ni sí ni no. Porque creo que andamos medio perdidas, ¿no? Quiero hacer las 11 con 23 minutos. No, pero que tú me dices del molfo. Del molde trébol. Ya, pero ahí cuando lo... Elise, ¿dónde está? En Talcahuano. En el... ¿Pero en qué lugar? ¡Claro! ¡Eso, claro! Pero el otro también... Sí. En la autopista. Pero en el mall, el trébol. No, por eso dije yo, Carmencita, ¿para dónde? ¿De dónde ha ido el mall? Dije yo. Ah, ya, sí. Entonces, por eso yo decía que yo era el que estaba en los años. Trataba de visualizar. Es que yo he ido, cuando voy a Talcahuano, donde mi primo, vamos a ese mall. O sea, perdón, a ese jumbo. Y bueno, la verdad es que poco... Es grande. Sí, incluso yo el mall del... Del trébol fue contadísima ocasión, casi no volte. Sí, porque vaya a ir en vehículo. Sí, pues si no, no se dijo también ahí, pero no se demora mucho. Pero no, no, como te haga el disco, yo no necesito mucho allá. Bueno, continuamos vecina entonces. Yo ya andaba como sin colajón. Sí, pero el problema es que yo te empiezo a seguir lo que tú estás hablando y me empiezo a confundir de calle, pues, y yo, ¿quién está pasando aquí? De todas maneras, pero en todo caso, vecino, quedó clara la película. En el mall del trébol hay que tener cuidado, yo creo que en todos los malls, en el de acá igual. Sí. Ya, si bien dice estoy de acuerdo con lo que señala el director, creo que el foco siempre tiene que ser la seguridad en toda la comunidad. Y no solo en ese punto, también hace falta más seguridad en el centro de Talcahuano. Indicó agregando que en los cerros hay balacera y hasta personas fallecidas. Este tema está afectando a toda la comunidad. Desde el MUD Plaza emitieron un comunicado para responder a las consultas de las leyes respecto al llamado del municipio. En ese sentido, indicaron que estamos trabajando permanentemente por resguardar la seguridad al interior de nuestro espacio. Junto con ellos, mantener una relación constante y fluida con autoridades locales y las policías de manera de trabajar de forma conjunta por un tema país que nos involucra a todos. Sí, es que la delincuencia de cima nos involucra a todos. En Santiago está terrible. Y no hay forma de parar los asesinos. Lo que pasa es que no se paró bien. Entonces, creo yo, vecino, que es eso. Porque la verdad es que uno sale con miedo. Mira, prácticamente uno, la verdad, las cosas que sale con miedo y lo otro nunca, como se dice, no es su propia casa también. No, porque hay, por ejemplo, ¿cuánta gente que ha fallecido con esas balas locas que yo? Que le pusieron balas locas. ¿Cuántos niños inocentes han fallecido? Gente de todo. Oye, yo aquí en mi población, ¿en qué me enseñó? No sé si tener una relación con la Sí, pero de día de noche. Exactamente. Ya, decimos a las 11 con 28 minutos, así que vamos a una pausa musical y contigo, pero después damos el horóscopo.

compañía musical de Espacios FM en el 107.3. Que cuando uno tenía un compromiso y no quería ir o no podía ir, mínimo uno avisa. Se comentando el motivo. Y ni siquiera decir por qué se motivó. Pero bueno, nuestra ciudad ha cambiado, esa es la emoción. Hemos cambiado todos. Ya, veamos el horóscopo ahora mejor de si no vamos a ir con eso, que nos caigo en la nuda. Alguien cometerá un error en el trabajo el día de hoy, lo que podría significar que muchos tengan que estar ahí para corregir tal equivocación. Será un poco de carga laboral extra, pero siempre debes pensar que esto también te podría pasar a ti. Seguimos con Tauro. Estás viendo la señal que te están dando, que te está dando la vida con respecto a una nueva aventura que podría estar comenzando a partir de ahora. Recuerda que siempre es bueno que seas agradecido de las cosas que te entregue el universo. Es algo muy importante. Géminis, estarás un poco irritable y disperso o dispersa. No dejes de tener conciencia de ello, porque es muy probable que tengas que ordenarte un poco más el día de hoy para comenzar a dar el espacio necesario para convivir con todas las personas que requieren de ti. Cáncer, organiza tus tiempos y todo estará bien. No estás integrando bien todos los mundos entre los cuales transitas todos los días. Es probable que te veas con problemas de tiempo para estar presente en todos los lugares que debes estar a la vez. Leo, es momento de comenzar a tomar acciones concretas con respecto a ese problema que te tiene con una preocupación extra en tu vida. Es probable que estés enfrentando dificultades para conciliar el sueño. Descansa y proyecta. Virgo, debes activarte hoy. La pereza nunca es buena. Puede mostrarse así, ya que nos permite descansar sin obligaciones que nos hagan ponernos de pie. No dejes que esto suceda. La vida necesita retos y que te levantes para lograr lo que deseas. Libra, en el amor muchas veces hay que dejarse llevar y no pensar en las consecuencias. Tampoco puedes manejar todo lo que pasa en este ámbito. A veces hay que dar un salto de fe y creer en la sorpresa para tener una relación de pareja óptima. Escorpión, debes reencantarte con tu vida. No estás dejando fluir tu esencia en muchas partes de tu vida, por lo que es probable que estés experimentando cierta reticencia al amor y aumentar tus habilidades profesionales. Todo depende de ti. Sagitario, es probable que tengas que estar pendiente de hacer solo cosas importantes, porque simplemente no tienes mucho tiempo para arreglar todas las cosas de las que quisieras hacerte cargo. No te agotes, viene tiempo de descanso más adelante. Capricornio, el mantener una relación viva requiere también de esfuerzo y trabajo mutuo. Nunca debes dar las cosas por sentado ni creer que tienes a la persona segura a tu lado. Siempre debes entregar mucho de ti para que sea una buena relación. Acuario, hoy es el momento para cambiar las cosas y pensar bien lo que quieres lograr, ya que buenas oportunidades han llegado, pero buscas muchas excusas para no tomarlas y aprovecharlas. Estás perdiendo tiempo valioso de tu vida que no volverá. Piscis, si tienes la opción de hacer algo lindo con una persona que quieres el día de hoy, hazlo sin tener dudas sobre ello. Es probable que tengas que estar un poco más presente en la vida que tienes quieres. En el trabajo tendrás una oportunidad increíble. Ese, vecina, es el horóscopo para hoy día. Hoy día, martes 14. Carlosita, no sé si yo me despido hasta mañana y que tengan una muy buena tarde y cuídense a todos y no anden mojándose porque después vienen las consecuencias. Sí, sí, y después estamos tristes. Así que hasta mañana. Su programa Acompañando la Mañana de Espacios FM 107.3. Hasta mañana, vecinos.